Segunda etapa. El problema del pecado. 16 de febrero. La hipocresía llega como algo natural. ¿Tú qué predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú qué te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Romanos 2, 21-23. Volverse hipócrita es de lo más fácil. Diría que hasta natural para el ser humano. Nos encanta predicar a los demás. Pensamos que sabemos lo que los demás deberían hacer y no tenemos reparos en decírselo, hasta con entusiasmo y precisión. Esta actitud nuestra, sin embargo, no es única ni original. Los judíos de la época de Pablo también tenían el mismo hábito. El problema, sin embargo, no era tanto este, sino el hecho de que los judíos no vivían lo que predicaban, decían una cosa, pero hacían otra, eran hipócritas. Jesús también lo había notado, dicen, y no hacen, Mateo 23:3. Pablo da varios ejemplos al respecto. Pregunta, ¿tú qué predicas que no se ha de hurtar, hurtas? La respuesta es obvia, pero, de nuevo aquí, ni única ni original. Los profetas del Antiguo Testamento ya se las habían visto con problemas de este tipo. Ezequiel los había reconocido y señalado así, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, 22:12, Amós, también los había notado y reprendido, explotáis a los menesterosos. Y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, 8:4, 5, y Malaquías hasta había descubierto que robaban a Dios, reteniendo sus diezmos y ofrendas, 3:8-9. Desde el ayer aquel hasta los días del Nuevo Testamento, las cosas no habían cambiado mucho. Jesús censuró vivamente a los cambistas y vendedores que habían hecho del templo de Dios una cueva de ladrones, Mateo 21:12-13. Y en otra ocasión, también condenó a los escribas, doctores e intérpretes de la ley, y supuestos protectores de ella, por devorar las casas de las viudas, disimulando luego su proceder mediante largas oraciones. Marcos 12:40. Al concluir su lista de ejemplos similares a estos, Pablo acorraló a los judíos, infiriendo que quienes tanto se jactaban de la ley, en realidad no la obedecían. Y no solo eso. Les recriminó que con su proceder deshonraban a Dios, Romanos 2:23-24. Una vez más, en el argumento de Pablo, los judíos se encontraban bajo la condenación de Dios. Padre, hoy quiero volver a consagrar mi vida a ti. Ayúdame no solo a tener ideales elevados, sino a practicarlos. Y cuando no los alcance, concédeme que acuda a ti con hambre y sed de justicia, porque solo los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.